Están viendo el programa de Alfredito todas las mañanas. ¿Les gustó Alfredito, no? Él como cantante es el mejor comunicador que tiene la televisión cubana. Bueno, entonces voy a tener que hacer un cuento. Hay gente que le gusta más los cuentos que hago que las canciones que canto. Esto... No me lleve la cejilla. Esto es un cuento que me mandan por correo, ¿no? Bueno, que la técnica nos acerca. Por primera vez, ¿no? Y para poner en crisis a un montón de industria. Yo tuve mucho miedo cuando empezó esta cosa de las computadoras. Me asustaba por el precio que tenían las computadoras hasta que me dijeron que se podían comprar por partes, ¿no? Sí, usted se compra la motherboard, después se compra el microchip, después el disco duro, el chasis. Qué bien. Yo empecé comprándome el mouse. Pero los dos días me lo comió el gato. La primera vez que navegué por internet, naufragué. Esto es un cuento que me mandaron de Argentina, un cuento sobre la crisis, ¿no? ¿Sabe que los argentinos dicen que van siempre a la par del gobierno? Porque si van delante se las meten y si van detrás los cagan. Voy a ver si encuentro el cuento. Estas cosas yo las aprendí de un amigo mío que está por aquí hoy, que se llama Pedro Luis Ferrer. Ya, tranquilo, ¿eh? Dicen que el expresidente de Argentina, Carlos Saúl Menem, ¿no? Lo pusieron en libertad de su prisión domiciliaria y se está postulando ahora de nuevo para presidente de Argentina. Y comienza un recorrido por las escuelas primarias del país al fin de promover. Con el fin de promover su imagen de inocencia y bondad entre los niños, ¿no? Para su futura candidatura presidencial. Llega un aula y dice: mis queridos niños, ustedes ya me conocen, yo he sido presidente de este país y estoy en libertad porque siempre he sido inocente y he confiado en la justicia. Si alguien de ustedes quiere hacerme alguna pregunta, puede levantar la mano. Varias manos se levantan y el doctor Menem señala una, ¿no? A ver vos, ¿cómo te llamas? Dice: Roberto, doctor. Sé muy bien, Robertito. ¿Qué me querés preguntar? Si le quiero hacer tres preguntas. ¿Quién mató a Cabezas? Cabezas fue un periodista de la revista Noticias que desaparecieron y en el gobierno de Menem nunca se supo qué pasó. ¿Quién puso la bomba de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Judía, que le pusieron una bomba y tampoco se supo quién fue? ¿Y cómo hizo usted para enriquecerse en tan poco tiempo? Sí, muy bien, querido, ya te voy a responder. Ring, y suena el timbre del recreo y todos los niños salen corriendo a jugar al patio, ¿no? Al finalizar el recreo, los alumnos regresan al aula y se sientan otra vez en sus lugares. Y Menem continúa y dice: mis queridos niños, ustedes ya me conocen, yo he sido presidente de este país y estoy en libertad porque yo siempre he sido inocente y he confiado en la justicia. Si alguien de ustedes quiere hacerme alguna pregunta, puede levantar la mano. Nuevamente varias manos se levantan y el doctor Menem señala una cualquiera. A ver vos, ¿cómo te llamas? Susana, doctor. Muy bien, Susanita, ¿qué me querés preguntar? Sí, yo le quiero hacer cinco preguntas, doctor. ¿Quién mató a Cabeza? ¿Quién puso la bomba de la AMIA? ¿Cómo hizo usted para enriquecerse en tan poco tiempo? ¿Cómo hizo para que el timbre del recreo sonara 20 minutos antes? Y por último, doctor, ¿se puede saber a dónde carajo lo metió a Robertito? Thank you.